Estamos aquí con Gustavo en Malvinas Argentinas y bueno, hemos venido aquí un poco fruto de la casualidad, pero la verdad que nos está atrapando la historia y la lucha que nos han venido contando y que bueno, pues que queremos compartir con todas vosotras. Os dejo aquí con Gustavo. Hola, bueno, yo hace, si bien hace casi 10 meses y medio, 11 meses que este bloqueo está instalado, yo hace 6 meses y medio que estoy fijo acá, si bien empecé a venir a fines de noviembre del año pasado, lo visitaba una o dos veces a la semana, me atrapó tanto esta lucha que a fines de enero de este año ya me instalé definitivamente acá y desde entonces estoy. ¿Por qué estoy acá? Porque me identifico con esta lucha. Monsanto, más allá de el tipo de industria que es, lo que distribuye, lo que genera, lo que afecta no solo a la zona inmediata alrededor de la planta, sino por la expansión que generaría del agronegocio extractivista, va a afectar a toda la región, al país, países limítrofes, por el hecho de, al expandirse este tipo de negocios, se utilizan enormes cantidades de agrotóxicos, y eso es lo que nos afectaría no solo por las fumigaciones, sino por la contaminación de los alimentos. Y aparte porque Monsanto representa un modelo de mundo que no me gusta, un modelo donde hay una pequeña élite que vamos a trasladarnos porque, a ver, estamos en una campe y mientras nos trasladamos os hago una pequeña introducción. El pueblo de Malvinas está resistiendo a la instalación de una planta de Monsanto donde, bueno, pues lo que hace es tratarse con agrotóxicos, evidentemente maíz, para después volverlo a vender. Y bueno, llevan más de un año acampados, vais a hacer en septiembre, y lo que donde estamos ahora mismo es en uno de los puestos de acampe. Así que bueno, ya nos hemos trasladado, seguimos. Bueno, en la actualidad estamos, hemos hecho pequeñas construcciones precarias donde bloqueamos las dos entradas principales a la planta, donde entra el personal, los obreros, y donde entran toda la maquinaria y los camiones que traen el material. Si bien en estos momentos la planta está legalmente parada por orden judicial, pero en cualquier momento eso se puede revertir, entonces a pesar de esta instancia no hemos levantado el bloqueo, porque consideramos que es importante sostenerlo por la celeridad con la que se suelen mover este tipo de empresas tan poderosas, sobre todo a la hora de estimular a los gobiernos de la zona a movilizar policía. Hemos sido víctimas desde que se inició este bloqueo de varias represiones, donde hubo muchos compañeros lastimados, algunos se fueron yendo, otros permanecieron, se quedaron, pero el bloqueo siempre se estuvo sosteniendo y pensamos hacerlo aun que formalmente las autoridades lo legalicen la continuidad de la obra. Pensamos continuar acá porque el objetivo es que la planta no se instale. Y no solo acá en Malvinas, sino que este tipo de modelo extractivista no se vaya del país y en lo posible de América Latina. La vida acá en la campe es un poco dura, estamos en medio del campo, a la intemperie, a la orilla de una ruta, comemos un poco por donaciones, otro por lo que acá llamamos recicle, ir a distintos lugares donde tiran comida y nosotros la recogemos. La higiene es dificultosa por falta de agua, no tenemos agua, no tenemos luz, cuando oscurece estamos a oscuras, y aparte la convivencia a veces también se hace difícil porque viene gente de todo el país, viene gente de otros países a pasar temporadas acá. El grupo es muy heterogéneo, muy variable, y eso a veces también genera dificultades en la convivencia, pero pese a todo eso hay un denominador común en todos, que es el no permitir que esta planta se instale. Entonces, bueno, seguimos resistiendo los que estamos, los que van viniendo, algunos se van una temporada, después vuelven, pero seguimos resistiendo, pese a todo. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Si quieres contarnos algo más, bueno, nos han estado hablando de la feroz represión que sufrís, así, de forma periódica, y bueno, no sé, nos ha llamado la atención un poco el estado casi de guerra, ¿no?, en el que habéis estado en algunos otros momentos. Sí, si bien por una orden judicial, como creo que les comenté antes, la obra está legalmente parada, mientras eso no ocurría, que fue hasta principios, mediados de enero de este año, desde que se instaló la CAMPE fuimos víctimas de alrededor de 4 represiones. Una de ellas, tres de ellas fueron por la policía. El objetivo era, como estábamos bloqueando las entradas, permitir que entraran camiones con material u obreros a trabajar para continuar con la construcción de la obra. Como en ese momento la obra estaba legalmente habilitada, entonces eso les permitía al gobierno mandar por orden judicial represión. Pese a esas represiones se logró soportar, no lograron desalojarnos, o los que estaban en ese momento, y en una de las ocasiones se contrató, lo que acá se llamó, se tercerizó la represión, se contrató a patotas de sindicatos o de esos grupos, digamos, que están enquistados en la estructura del fútbol, que acá en Argentina se le llama Barra Brava, que son delincuentes, que están al servicio del mejor postor, y fueron contratados, después se logró demostrar, y vinieron a intentar desalojarnos, obviamente también con el uso de la fuerza, lastimaron a muchos compañeros, pero pese a eso el apoyo de la gente que habitualmente no está en el acamp, en el bloqueo, pero que sí asistía cada vez que había una represión o una instancia así, límite de crisis, más la repercusión que generaba en la opinión pública ese tipo de acciones, logró que no pudieran desalojarnos, y que en vez de amedrentarnos, el apoyo se incrementara hacia esta lucha, y los que podían seguir quedando se seguían quedando pese a todo eso. Claro, eso es lo que, la verdad que nos ha llamado también mucho la atención, es que aunque la gente, no toda la gente del pueblo esté aquí en el acampe, en cuanto tenéis una dificultad, la red de apoyo mutuo se pone en marcha, ¿no? Siempre os han estado facilitando y ayudando. Sí, de distintas maneras, incluso en el apoyo a través de lo que es el alimento, alcanzarnos agua, pero siempre que hubo represión o instancias críticas, la gente del pueblo que apoya esta lucha, no todos lo hacen, sí han estado de inmediato aquí, no solo del pueblo, sino gente de Córdoba, o a través de las redes sociales se activaban mecanismos que a la hora de haber arrestos o represión fuerte generaban una presión mediática importante, que eso hacía desistir a las autoridades de continuar con esa represión. Has hablado que la obra está parada judicialmente, porque además hay un estudio de impacto ambiental negativo. ¿Nos puedes contar un poquito todo esto, cómo se logró parar judicialmente la obra? Sí, legalmente ninguna construcción que de esta envergadura se puede iniciar sin la previa presentación y aprobación de un informe de impacto ambiental. Por un recurso extraordinario, el intendente de la zona donde está asentada la planta habilitó la construcción. Eso generó por parte de los asambleístas y los ambientalistas una presentación judicial reclamando el hecho de que si no está primero aprobado el informe de impacto ambiental, una obra no se puede autorizar. Después de un año de gestión judicial, un año y medio de gestión judicial, un tribunal determinó que ese permiso inicial que se le había dado a la obra era anticonstitucional. Entonces legalmente se paró. Al mismo tiempo, paralelamente a esto, estaba presentado el informe de impacto ambiental que, luego de estudiarlo, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba decidió rechazarlo. Eso fue un mes después, más o menos. Ahí debería, según la interpretación de algunas leyes, haberse levantado la planta. Como esta gente tiene, aparte de mucho dinero, tiene una gran capacidad de, lo que acá se llama lobby, de manipular, lograron de distintas formas, usando estrategias directas, a veces estrategias vicarias, lograr que se aprobara una ley de impacto ambiental a medida. Eso ocurrió ahora un mes y medio, a mediados de junio, y en estos días están oficialmente han anunciado que van a presentar un nuevo informe de impacto ambiental, que formalmente no se podría, pero como hay una ley nueva, el informe anterior queda sin efecto. Eso le va a permitir tener una nueva oportunidad de tratar de continuar con la planta, con la construcción de la planta. Y en estos días estamos a la expectativa de que eso ocurra o no. Creemos que va a ocurrir, porque si le aprobaron esa ley a medida, el informe va a ser aceptado, pero eso ya es una presunción, una especulación nuestra. Durante todo este tiempo, aparte de todas estas cuestiones formales, siempre hemos sido víctimas de algún tipo de agresión, de intimidación. En algunas marchas han arrestado compañeros, pero si bien la pasaron bastante mal, pero todo el apoyo que generó de distintas instituciones, de organizaciones de derechos humanos, permitieron que se liberaran, digamos, rápidamente y pudieran volver a la lucha, a pesar de algunos de estar lastimados. Y después acá durante la noche generalmente pasa gente, suele tirar piedras, bueno, insultos, intimidaciones, amenazas, pero que hasta ahora, digamos, no han sido concretadas, pero calculamos que, aparte de la estrategia que esta gente usa de tratar de desgastarnos, cuando legalmente vuelvan a tener la oportunidad de utilizar las fuerzas de represión, estamos esperando que eso ocurra y seguir resistiendo como hasta ahora. Pues hasta entonces y después de entonces, mucho ánimo y mucha fuerza y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La dueña de la tecnología desaparece cuando espera. No sé, creo que lo he parado. Pero, sí, ya ha dado grabando, o sea, guardando.